como si yo fuera pronto a fallecer. Váyanse a mi casa, no los quiero nunca ver. Tomo whisky para recordarlo bien. Alguien toca, ojalá que sea cualquiera menos mi exmujer. Ah, ah, ah, ah. Perdón, no te escuché otra vez. Verdad, que el timbre está malo hace más de un mes. Ya sé que debo la pensión, pero ¿qué tal si te quedas un rato a conversar? Vodka y entre medio los dos. Quise volver a amarte y no lo hice bien. No es culpa mía. ¿Quién no lo haría si encuentro un corte plumas? Y al lado una botella de ron. Entonces tomo la botella, con la otra mano el cortapluma y tú, mal mirándome a los ojos, mal creyendo que no va a pasar, mal tranquila que ya va a pasar. La piel de tu cuello se estremece con el filo. No te asustes si la sangre corre por tu ombligo. La piel de tu cuello se entreabre con el filo. No te asustes si la sangre corre por tu cuerpo herido. No es culpa mía, ¿quién no lo haría? Y dejo la botella a un lado, me fumo el último cigarro y tú, mal mirándome a los ojos, mal creyendo que no va a pasar, mal tranquila que ya va a pasar. El trayecto de regreso a casa siempre es raro. El trayecto de regreso a casa siempre es malo. Ahora es mi turno, solo espérame un minuto. No me tardo mucho, solo espérame un segundo. Tan solo soy la última piedra de una cadena descompuesta, de una cadena descompuesta, de una cadena descompuesta, de una cadena descompuesta, de una cadena descompuesta. De una cadena descompuesta.